Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Bienvenidos, señoras y señores, 17:02 minutos, hoy martes de política, y ya está Julia en el recinto radial, y hoy muchas cosas para festejar. Y salimos al aire, 17:03 minutos, hoy, día martes, extraño, arranca lloviendo, un diluvio que parecía que se caía al cielo, salimos todos a resguardo, con millones de prendas para cubrir nuestras cabezas y el cuerpo mismo, ¿no? También algunas botas de lluvia. Sin embargo, cercano al mediodía, todo eso se suspende. Y en cambio aparece un sol radiante que levanta la humedad desde el piso y nos hace a todos una especie de Bobby Goma pegajoso. Bienvenida, Julia de Tito, hoy, día martes de política, con esta humedad. Muchas gracias, Nico. Bienvenido, como todos los martes, a vos también. Sí, un día pegajoso, horrible, la verdad que... Nada, no podía haber un lindo clima esta semana, ¿no? Para digerir bien el Mundial... El domingo ser... lluvioso, sí. Ese del lluvioso del alma, y después ya vino el lunes, sí, gris, todo martes... Feo. Todo negativo. No, tanto no. Hoy tenemos buenas noticias. Sí, claro. Tenemos un cumpleaños, no vamos a adelantar, pero la columna de política, como todos los martes, va a estar dedicada a este cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? En algún punto cumpleaños la sociedad toda. Así es. ¿Verdad? Sí, sí. O el buen criterio, el buen tino, de alguna manera prevalece y ya por 4 años está dando vueltas. Muy bien. Vamos a arrancar este programa. Ayer vino el señor Damián Morinelli, hicimos un cierre. Le pusimos el moño al Mundial, hablamos de estadísticas, de cantidad de kilómetros recorridos por jugadores como Robben, que al final terminamos haciendo una cuenta y no es tanto, digamos. ¿Tanto? No, y corrió lo que casi 2 maratones, pero en 7 partidos. Claro. O sea que los maratonistas la pasan peor, digamos. Claro, claramente corren más el maratonista. Sí, no tiene nadie que le ande tirando patadas del medio. Mira, un promedio te podría decir de 10 kilómetros por partido. 10 kilómetros por partido, con casi una semana entre uno y otro. Claro, no es nada, yo te lo corro seguro. Sos alto rendimiento, digamos. Claro. Tampoco es tanto. No sé cuánto corrió Mascherano, que al final era una especie de ícono nacional. Si Mascherano hace cualquier cosa que no puede hacer ningún otro ser humano. Él dijo que estaba como medio presionado con esa cantidad de frases. Y bueno. Nosotros repetimos algunas. Y acá, sí, claro. Estaba muy bien. Yo tuiteé unas cuantas. Algunas muy, muy ocurrentes. Para mí es lo mejor de lo que dio las redes sociales el Mundial. Sí. La ocurrencia popular al servicio. Los Machefacts. Sí, no, los Machefacts. Glorioso. Muy bien. 17:06 minutos. Hoy nuevamente con la presencia del Beto. Acá porque el señor Campana sigue, nuestro operador habitual, sigue en cama, ¿Por qué se la pegó en la pera? Yo le dije, vos tuviste el domingo, te agarraste, claro, una gira bárbara. Me dice, no, ya estaba incluso en la transmisión que hizo Radio Sur de la final. Uh-huh. Él estuvo acá presente, ya medio enfermo. Con lo cual hasta podría haber dejado, vamos a prender el aire hablando de eso, podría haber dejado algún que otro germen. Claro, revoloteando. Todos apestados de acá. Sí, claramente. Gracias, Campana, por esto, si sí. Me estás escuchando. Sin embargo, no dejó de trabajar. Lo llamé durante la mañana, yo hoy tenía cosas que hacer durante la tarde también. Y hoy realizó un enlatadito que vamos a pasar a propósito del cumpleaños de este que hablábamos, que ya vamos a adelantar. ¿Está bien? Uh-huh. Así que, el Beto, bienvenido nuevamente. Tenemos agenda cultural. El guitarrazo invita. Vos, si tocas la guitarra, conocés el guitarrazo. Sí, y porque si, no, son como y si tenés 40. Amigos que tocan la guitarra también. También. Y todos los caminos llevan al guitarrazo. Esta gente de guitarrazo abre un taller inicial, o sea, para ir a aprender entre guitarristas. Y van formando al guitarrazo desde su más tierna edad. En el espacio de Tucumán, todos los martes, de 18. ¿Sería como? La guitarrita, para llegar al guitarrazo. Perfecto. Estuve bien. Mira, ya les te voy mandando un mensaje a los muchachos que lo tengan en cuenta. La guitarrita o el guitarratito. O el algo, charango. Sí, algo que emule o que haga saber que son niños que se inician. No sé si para niños igual también, puede ser para iniciales. Sí, sí. Alguien que no sabe tocar la guitarra a los 45 años, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Se acaba de divorciar, tiene un campamento. ¿Qué va a hacer? Mínimo tiene que tocar la guitarra. Seminario, qué sé yo, algo de eso. Bueno, me interrumpí, 18 horas. No, estamos bien, 18 horas de 18 a 20 en el espacio Tucumán, Suipacha 140. Desde marzo de este año, la Orquesta Escuela de Guitarrazo abrió un espacio artístico musical que es el taller inicial, donde se enseñan y aprenden distintos recursos para interpretar la música popular argentina en la guitarra, que se caracteriza por transformar el hecho de hacer música en un acontecimiento colectivo, o sea, todos tocando una zamba. Bueno, la trasladaron al espacio Tucumán y se puede ir a aprender. Está bien, muy interesante. Hasta el 7 de octubre, del 15 de julio, que es hoy, hasta el 7 de octubre, todos los martes, de 18 a 20, te puedes ir a ver el guitarrazo. Esto, como seguramente después habrá una muestra. Seguro. Y ahí van los guitarristas por el mundo. Hoy a las 21 horas, otra cuestión para ir a ver, Tata Dios, el cuarteto integrado por los amigos Fabián Martín en contrabajo, Nicolás Gajero en batería y percusión, Alan Plachta en guitarra y Martín Sued, que toca el bandoneón, muy bien a propósito, composición y dirección, y bueno, un par de invitados, músicos invitados, Martín Pantirer y Juan Pablo Di Leone, van a estar esta noche en Moreno 364 en Cava, acá al sur de la ciudad, cerca de la radio, un poco, podemos decir. Más cerca que Belgrano, por lo menos. Y tenemos también Gallo Negro, en la Ventanita de Arrabal, la casa del señor Duncan, Avenida Rivadavia 3832. Esto es Almagro, un poquito más para abasto, ponele. 3800, Gascón, sí, Almagro, Almagro puro. No, 4200 es Gascón, es de Medrano para el lado del abasto. Lado del abasto, sí. Bien, invitados de hoy. La Ventanita Raval es una milonga que se hace todos los martes. Empieza a las 20 horas y va a estar Gallo Negro de invitado. Hay clases de tango con música en vivo. Toca el Sexteto Fantasma más invitados. Y a las 20 horas tenés la clase de tango estilo milonguero para principiantes, intermedios y avanzados. Y después te quedás a la práctica de 22 en adelante con la música en vivo. Hoy, ya decíamos, Gallo Negro en la Ventanita de Arrabal. Rivadavia 3832, Almagro. ¿Bien? Muy bueno. Ahí está. O sea que ya hay cosas para hacer esta noche. Y, bien, para la mañana ya tendremos mañana. Esto. Ayer anoche, hablando de mañana, que vienen los chicos del cine. Te iba a hacer un comentario al respecto. ¿De la película Pichuco? De la película Pichuco. Bien. Yo no la pude ver, pero lo senté a mi mamá y a mi papá a verla. Y muy encantadísimos. Bien. ¿Ah, sí? Encantadísimos. Mi papá, que es un viejo tanguero y muy contento. Muy bien, eso está bueno. Hoy hablé incluso con una familiar lejana de Pichuco y le comenté, no sabía que existía la película. y me prometió que iría a verla, porque ahora vienen un montón de funciones en muchos lugares distintos de la Ciudad de Buenos Aires. El amigo Martín Turnes, director de la película, que estuvo acá hablando con nosotros, con Alejandro Rat y Alberto Romero. Alberto Romero, asistente de dirección. Alejandro Rat también hizo montaje de esa película. Es una película sobre la obra, básicamente. Muchas entrevistas a músicos. Me dijeron que... mis padres, que tampoco es que son ni cineastas, ni críticos, ni músicos, pero bueno, son espectadores. Gusto, claro. Me dijeron que lo mejor que tenía era eso, que contaba, digamos, a través de la música, y que también enseñaba, digamos, un montón de cosas de cómo era el proceso de eso, de construcción de la música y la historia musical, digamos, que siempre cuando se hacen documentales y eso, como se va más a la anécdota, a la vida, digamos, de las personas, y no tanto a la obra. A la obra, sí, esto estuvo así, pensado a propósito, que sea la obra de Pichuco lo que fuese el hilo conductor de la peli. Yo la voy a ver. Bueno, estuvo en la Usina del Arte, hablamos ahí con los creadores que estaban apostados, hicimos una especie de móvil con Ale Rat y Martín Turnes, y ayer se estrenó en la TV pública. Así que, bueno, ya está girando con buena suerte. Y perfecto, eso es lo que pasó ayer. Ahora, señores, 17 y 12 minutos, vamos a ir al momento de las noticias que siempre abordamos. Algunos titulares, algunas cositas para recorrer que estuvieron dando vuelta en los medios desde esta mañana. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escucha lo que dice, que el mejor equipo fue el de 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! El viejo siempre lo mismo, todos los días lo sí, mismo. Todos los días, supongo. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Una zapatilla? Ahora vamos a hacer esta parte de... ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. Entienden, ¿cómo te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Bien. Interrumpíamos la tanda, pero rápidamente nos acomodamos. Vamos a... Tengo varias. Empezamos por buenas, malas. Vamos a arrancar por esta, que es hermosa. A ver. Ponele que estás a un gran nivel de negociación. Es una persona que llaman porque tenés una expertise. Sí. De envidiable, vamos a decir. Y entonces te llama alguien y dice, che, mira, tengo un problema, tenés que resolverme un quilombo entre los trabajadores de, vamos a ponerle, Kraft y la empresa. Sí. Me tenés que hacer de mediador. Zarpate. Ponete, ¿cuánto sale un mes de tus honorarios? Pensá en mucha plata, ¿eh? Mucha plata. Sí, pensá, o sea, que sos negociás para la grosa del mundo. Y... ¿qué? ¿$50,000? ¿$50,000? No sé. ¿$50,000? Sí, es una barbaridad. Para mí. Si supieras cuánto cobro por mes. Julia, Tito, acabas de caer del catre. La Argentina sola tiene que pagarle al señor Polak. Sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Es la persona que está entre los fondos buitre y el gobierno nacional. La Argentina sola debe pagar el 50% de los honorarios de Polak. Porque Griesa lo puso como mediador y hacía falta una mediación. Claro, y no lo paga la justicia de Estados Unidos. Pero no pidieron presupuestos, digamos. Traeme al mejor mediador. Claro, Grecia dijo, pongan al mejor mediador, o al mediador, a este que es un fenómeno. Sí. Norteamericano, por supuesto. Obvio. Y el señor dijo, sí, ¿a cuánto asciende la dolorosa? $125,000 para la Argentina, $125,000 para los fondos buitres. Para los que es un vuelto, ¿no? O sea que, claro, $250,000 de honorarios el señor... al cual no le van a incautar ningún depósito ni nada. O sea, la Argentina lo va a pagar taca-taca uno arriba del otro. Y este muchacho, bueno, tendría como aseguradas las vacaciones, sí, me parece. Por un par de años, digamos. O un pedazo de alguna isla perdida, ¿no? Sí, donde, claro, esos, no, lo que quieras. Fiscales. ¿Qué querés? Para ti, te compro para ti, no hay ningún problema. La cuestión es que Pollack es como un experto en negociación. Yo imagino que es... como es eso, como no el mascherano de la claro, negociación. Sí, pero ¿qué es el experto de las negociaciones? Y no. hay que ver. Un hombre de viste, como... Yo tenía algunos compañeros en una época que trabajaba en una multinacional. Es verdad, trabajé en una multinacional mucho tiempo. Todos trabajamos ahí. La cuestión es que estos compañeros me decían, no, si llega, si el gerente tal, no voy a decir nombre y apellido, pero si tal gerente te saca a dar una vuelta por el patio, mientras vos, porque fuiste a pedirle un aumento de sueldo, ¿sí qué? Terminás dándole la mitad de tu sueldo y agradeciéndole. Y otras porquerías más, decían, que no se pueden repetir por radio. Pero como que era un gran negociador ese gerente. Este Pollack debe ser uno de esos. A los que le vas a pedir un aumento de sueldo y terminás dándole la hipoteca de tu casa. El alquiler de la casa, alguna cosa de esa. En fin, $250,000 por un mes de trabajo para el señor Pollack. Que, bueno, la tiene clara. Algunos que patean al ángulo una pelota ganan bastante más, por ejemplo. Sí, claro, bueno. ¿No? Y otros... Pero hacen feliz a la gente, este. Sí, este no hace feliz a nadie. Pues encima la negociación, no, como medio se trata de eso, ¿no? Nadie se queda contento del todo y nadie... Bueno, espero que negocie bien por esa plata. Bien, en fin. Siguen con la intención, ya lo hablábamos hace unas semanas, de pagar con unos bonos posteriores a que venza la cláusula RUFO, la famosa cláusula que dice que cualquier negociación aparte de la que ya está realizada es ajustable por los acreedores. Exacto. O sea que se arreglan con los fondos buitre, pagarle toda la plata, todos los acreedores tienen derecho a pedir toda la plata, lo cual haría que ya estamos juntando todos una moneda. Muy bien. En otro, cambiamos el ángulo de la información directamente. Perfecto. La hegemonía del Banco Mundial en disputa. Esto lo dice Página 12. Yo no creo que esté en disputa la hegemonía del Banco Mundial. No, pero hay... Pero, ojo, los BRICS, ¿no? Ya está al tanto usted de esto. De los BRICS. Los países Brasil, ayúdeme, Brasil, sí, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los países emergentes, digamos, es este conglomerado internacional de países que no son las grandes potencias del mundo, aunque China ahí te digo que más o menos, ¿no? Pero que son como los países que no son Estados Unidos y que no son Europa y que tienen una potencia económica bastante importante. Así es. Y que hace poco se venía hablando como, che, agregamos Argentina, hacemos un BRICSA. Está un BRICSA, sí. Y está ahí, no sé si agregar a Argentina, pero sí, digamos, ahí hay un vínculo. Aparte, Argentina mantiene vínculos bilaterales con tanto con Rusia como con China, como con Brasil, digamos, como que construye vínculos bilaterales con cada uno, claro. Los miembros que están ahí. Muy no importante. Con India, chis. Con India, yo no recuerdo haber recibido ningún ilustre. No tengo demasiada información, pero seguro China, Brasil y Rusia son casi el sostén de la economía argentina, digamos. Claramente. Si no tenemos eso. Sí. Si la soja, los autos y con Rusia, el petróleo, ahora está en negociación. Que... Elige tu propio imperio, es la aventura de la Argentina. Bueno, la cuestión es que decidieron armar un banco entre todos, hacer una vaquita, básicamente, un banco que sirva para infraestructura de cada uno de esos países, pedir plata, que se la presten ese banco, después ir devolviendo, supongo que a tasas un poco más flexibles que los préstamos mundiales, por ejemplo el FMI, por ejemplo el Banco de Desarrollo, Banco Mundial. Entonces, juntaron una moneda que no es... de rechazable, digamos, $10,000 millones por cada uno de los países, no, pusieron un montón. Para nada. Es interesante en realidad porque retoma una experiencia fallida, digamos, que es la del Banco del Sur, que es otra, digamos, viene de obviamente desde otro lugar, porque estos países no son precisamente los países del sur, del continente, con tan poca... Pero que esa experiencia estaba trabada y que de hecho podría haber sido, si hubiera funcionado, con, no sé, si Brasil hubiera mostrado más voluntad y demás, hubiera servido de alguna forma para pilotear esta situación con los fondos buitre, por ejemplo. También. ¿No? Puedo decir, bueno, este banco, pero bueno, esa quedó ahí fallida, pero desde ya que es interesante, digamos, romper, digamos, no sé qué tan, eso, qué tan real será romper la hegemonía del Banco Mundial, pero por lo menos hacerle un poco de, tironearle una pata, digamos, ¿no? Seguramente, dicen que la intención es como, justamente, hacer frente a maniobras especulativas del poder financiero. Exacto. Entonces, como hacen, inclinan un poquito la balanza. Muy bien. Y lo otro, a las 17:20 ya vamos a entrar con el cumpleaños este y el adelanto de lo que se va a hablar durante la segunda mitad de este programa. Las sorprendentes confesiones de Franco Macri. No sé si lo vieron, el papá de nuestro ilustre jefe de gobierno. Bueno, él dice que se va a China, dice. Y hace... Dice, en China hay una frase que dice, masaje con final feliz o no. Y parece que él elige con el sí. Se hace unos masajes en China con final feliz. No, un señor grande, estamos hablando, ¿no? Y ostenta, de alguna manera, un lugar en el acervo político de la Argentina, porque dice que a él le gustaría ser presidente, de alguna manera. Que podría hacerlo y que la Cámpora lo ayudaría. Sí. Salió con una especie de ventilador a decir, claro. Barrer, sí. También salpicando a los muchachos de la Cámpora, que tendrán su diferencia, me imagino, con Franco Macri. Y otros que no, claramente. Bueno, y le dio con un palo, como siempre, al hijo. Y yo me preguntaba, digamos, traigo a colación esta noticia por eso. ¿Cómo se le puede pegar tanto al pibe, no? Porque decía, dice que, bueno, que él trató de hacer que no sea un malcriado, pero claramente le había salido mal, que... Si él, desde el corazón, no le gustaría que su hijo sea presidente, porque le parece que va a hacer las cosas mal. Bueno, un desastre. Le dio para que tenga durante un reportaje esta mañana en Rock and Pop, y bueno, después se replicó en algunos diarios, claramente, porque el padre habla así de un hijo, en fin. Lo último, de los trabajadores docentes que van a hacer paro en el día de mañana, en la provincia, y el gremio es UDOC va, y la provincia toda se puso de acuerdo para descontar el presentismo o quitarles el día de pago si es que llevan adelante el paro de 24 horas. Así que ahí vamos a tener, no hoy quizás, no mañana, pero pasado seguro, alguna repercusión. Seguramente sí. Si paran, probablemente con un revés del gobierno, así como descontar el día, va a haber un poquito de lío para los trabajadores, para los docentes de la provincia de Buenos Aires, que siguen, como desde el principio de clase, reclamando y haciendo valer sus derechos contra el gobierno bonaerense, y se las ven difícil. 17:23, y ya estamos con el adelanto de lo que va a venir ahora. Usted me tiene que separar, Beto, poner lo que dice martes. Bien, me separa ahí y volvemos. Yo le pido el pequeño editadito que hizo el compañero Campana. Dele. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los molinos de viento siempre giran al contrario de las manecillas del reloj, salvo en Irlanda? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. La ley llamada de matrimonio igualitario está dando lugar a combinaciones extravagantes y bastante anti-igualitarias. En Rosario se ha inscrito el nacimiento de dos mellizas que han aparecido en los papeles como hijas de dos mujeres unidas por esta forma de matrimonio. Las niñas han recibido el apellido de ambas mamás, se supone. Solamente una de las dos mujeres es madre biológica de estas niñas. La otra, en cambio, ha reivindicado tener este lugar en la denominación de las niñas, porque ha estado presente en el acto de inseminación artificial, ha estado presente también durante la cesárea por la cual las niñas nacieron. Ahora yo me pregunto, ¿y quién es el papá? Estas niñas no lo sabrán nunca, posiblemente. Este tiempo he escuchado a todo el mundo. He soportado lo que no soporté en 25 años de militancia política. Agravios, injurias, ofensas, lastimaduras, magullones, al límite de quebrarme, le quiero decir. Porque un tipo que te dice, Dios te va a castigar, Dios me podrá castigar a mí por asignar derecho, la Virgen me bajará el pulgar por entender que tengo la obligación de mirar a mis compañeros con caridad cristiana. Cristo, ¿qué Cristo le rezo yo? El Cristo que le rezo yo tiene un corazón inmenso.

Recuerdo, escuchamos a Héctor Aguer, el arzobispo de La Plata, a Luis Juez, senador nacional, bueno, por partido provincial, aliado con el Partido Socialista y la Coalición Cívica. Escuchamos a Hilda Chiche Duhalde, del PJ bonaerense. La Manzanera. La Manzanera. Escuchamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Daniel Filmus, del Frente para la Victoria. Muy bien. Eso, digamos, que fueron algunas de las voces que, obviamente, digamos, no fueron todas. Es un recorte y seleccionamos las voces del ámbito de la política y de los adversarios públicos más. Incluso... Hubo de todo en ese momento, todo. ¿No? No, fue intencional no poner las voces más bizarras, digamos, que hubo en ese momento. Y está porque, bien. Porque radialmente era ridiculizar, que son ridiculizables, a mi entender. Sí, sí. Pero... No necesariamente ponía en el clima social que se vivía en esa época, o sí. No sé. No están invitados a este cumpleaños. No, tampoco, claramente. Claramente. No queremos darle más aire que el que ya tuvieron bastante en esa época. Nada, recordando un poco, digamos, desde el 2010 que se sancionó el matrimonio igualitario hasta ahora, se casaron casi. Tenía el dato acá. Ah, se me fue. Bueno, tenía como 10.000 personas más o menos. 10.000 parejas hubo. 10.000 parejas son. 20.000 personas. 5.000 parejas o 20.000 personas. 20.000 personas. 9.362 parejas. Yo bien, o sea, 20.000 personas. Claro. Digamos, desde que se sancionó la ley hasta ahora. Sí. No se acabó el mundo, como bien decíamos, que era lo que en ese momento, contexto social, era. Para los que no recuerdan, digamos, yo lo tengo muy vívido los recuerdos de lo que era. Tenemos derecho a una mamá y a un papá por parte de los sectores más retrógrados de la iglesia, movilizando, convocando marchas, llevando a los chicos de las escuelas secundarias y primarias en micro a movilizarse, uh-huh. mintiendo. Había un... ¿cómo se llama? Uno de la arquidiócesis. Arquidiócesis, gracias. Sí. De La Plata, un obispo suplente que... Antonio Marino, que salió a hablar con datos supuestamente científicos sobre aberraciones por completo, como decía que, según estudios, los homosexuales tienen hasta 500 parejas en la vida, consumen más drogas y las parejas son 30 veces más violentas. Uh-huh. Bien. Información científicamente no corroborada, digamos. Sí. Bueno, y así lanzaron toda una campaña. No importa, como si no pudiera casarse así. ¿Cuántas matrimonios están casados hace 40 años y consumen drogas, tienen más pareja, lo que sea, digamos? Como si eso fuese un impedimento. Sí, sí. Mirá, yo, digamos, ¿qué hizo? Traigo ese datito, recuerdo algunas otras, lo comento brevemente, situaciones que se dieron en el debate público en ese momento. Programa de Mirtha Legrand. Mirtha Legrand acusando a Piazza, el diseñador... diseñador de ropa, diseñador de moda, diciéndole que si se casaban dos hombres, si no había riesgo de que violaran a sus hijos si tenía adoptaban un hijo. Ah, tiene relación directa. Sí, no, pero aparte, eso me acuerdo porque fue escandaloso, porque Piazza le dijo, todo bien, a mí me violaba mi tío que era bien heterosexual, digamos. Entonces, bueno, nada, contando, digamos, un poco ese era el clima de una violencia social y muy caldeado, donde algunos sectores salieron ya a decir cualquier cosa, mientras que hubo una estrategia muy, a mi entender, muy paciente. Ahora, en la segunda parte del programa lo ahondaremos un poco más. Una estrategia muy paciente y muy pedagógica por parte de las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y de parte de los políticos, de la mayoría de ellos que apoyaban la iniciativa, que fue una iniciativa transversal por completo. Hubo gente de todos los bloques, de algunos de forma unánime, de otros mayoritaria, de otros minoritaria, pero uh-huh. Tuvo apoyo de todos los bloques. De hecho, se aprobó en diputados con 126 votos a favor, frente a 110 en contra y 6 abstenciones, y en el Senado 33 a favor, 27 en contra y 3 abstenciones. Es decir, fue muy parejo, pero eso implicó un trabajo de transversalidad en los bloques que apoyaron la iniciativa. Claro. Bueno, vamos a continuar la segunda parte del programa con una entrevista a uno de los protagonistas, en realidad, de la sanción de la ley, que vamos a recorrer estos 4 años, que es, lo adelanto, así se quedan sintonizados, que es Esteban Paulón, el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, de acá de la Argentina. Muy bien, genial. Yo, cuando veo las discusiones aguerridas, trato de ver quién es el que está más desencajado en el discurso. Porque habitualmente, acompañado del grito y de estar completamente sacado en una discusión, van directamente de la mano la falta de argumentos. Falta de argumentos. Cuando alguien se va quedando sin argumentos para hacer valer su posición, empieza a ganar el terreno, la violencia, el grito, ¿no? Aunque grites, no tengas razón, esa es la famosa frase, digamos. Aunque grites, eso no te hace tener razón. Esa es la frase o algo así. O algo así. Bueno, es un buen indicio para darse cuenta, sí, digamos, quién puede seguir apoyando o argumentando su posición y quién no. ¿No? Esto se me viene a la mente el señor del piloto amarillo. Sí, Dios mío. Salteño es, ¿no? Sí, Salteño. Ya nos vamos a acordar. Muy bien, vamos al informativo y luego a la tanda y volvemos con la entrevista. Seguimos charlando hoy de política en Todos los Días un poco, como siempre. Adelante, Beto. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Apoyo estudiantil. Jóvenes agrupados en distintos centros de estudiantes realizarán hoy a las 18:30 horas más de 50 ocupaciones y escraches a distintas empresas norteamericanas en varios puntos del país para denunciar los despidos y suspensiones que afectan a más de 200 trabajadores en la autopartista Lear. La presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras dijo que vamos a movilizarnos en Capital, La Plata, Neuquén, Rosario y en las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires a las puertas de las concesionarias Ford para denunciar la complicidad de esta empresa con los despidos de la autopartista. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. En la mira para octubre, la campaña para las elecciones del 12 de octubre comenzó hoy oficialmente en Bolivia con el partido gubernamental MAS como el primero en inscribir a sus candidatos a la presidencia y al parlamento, mientras que la oposición aún perfilaba las listas que deben ser presentadas hasta la medianoche. Las 8 fuerzas habilitadas pueden desde hoy utilizar los espacios públicos en las ciudades para difundir sus planes, símbolos, siglas y colores, pero cumpliendo las regulaciones de los municipios de no afectar el espacio urbano. Así lo explicó a los medios la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco. Uruguay. Chau Pucho, Uruguay registró un 22% menos de infartos agudos de miocardio desde 2005. La alentadora cifra fue revelada por el director del programa de control de tabaco del Ministerio de Salud Pública Charrúa, Winston Abascal. Estas mejoras se vieron reflejadas luego de que Tabaré Vázquez haya lanzado varias medidas antitabaco, como por ejemplo la prohibición de fumar en cualquier espacio público cerrado, la exhibición obligatoria en el 80% del espacio de las cajetillas de mensajes contra el consumo y la prohibición de que hubiera más de un producto por marca. Paraguay. De vuelta a las rutas, el Ministerio de Obras Públicas de Paraguay ha comenzado la restauración de algo más de 12.500 kilómetros de carreteras en todo el país, que conllevará una inversión millonaria. Los trabajos intensivos se extenderán por unos 90 días y la inversión para las tareas asciende a 4.5 millones de euros, que serán cubiertos con fondos propios de obras públicas. Nuestra meta desde ahora es recuperar la transitabilidad de la red vial, dijo Ramón Jiménez Gaona, director del Ministerio. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. María Wanda, Meta Vara, que me la gane en septiembre. Hasta la guantanita para barra de noviembre. La geografía que busca armonía. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Radio Sur, desde el 88.3. La estética del sur hecha radio. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Se vino el 20 de julio y aunque estemos lejos de Colombia, vamos a celebrar nuestra independencia. Súmate al segundo Festival Paz y Arte en La Plata, Buenos Aires. Del 17 al 20 de julio, con talleres, artistas invitados, cine y comida bien colombiana. Informes en Facebook Paz y Arte por Colombia y en el correo pazyartepocolombia@gmail.com. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Cuánto dieron esta? 325 kilos, vamos, por ciento que vale. 80, 79, 78, los 5, vamos. ¿Hay 5 por ella? ¿Qué vale? ¿No hay 5 por esta? Una oferta, señores, para, vamos, vamos, que lo vale. ¿Hay 5? 68 tengo, le va a arrancar, 68 se va. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, seguimos. 17:43, ¿ya? Parece mentira, 15 minutos del final. Bien, Julia, todo suyo. Todo mío. Bueno, como adelantamos en el bloque anterior, estamos en comunicación ya con Esteban Paulón, el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. Julia te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julia? Bien, todo bien. Esteban, bueno, sabés por el motivo del llamado, hoy se cumplen 4 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. La primera pregunta que yo tenía para hacerte es, a 4 años de aquella sanción, ¿qué tenés para decirle a la gente que en su momento se opuso tan férreamente a la sanción de la ley? Bueno, no, que la verdad que la ley ha demostrado por sí sola, y con su andar y sus 4 años caminados y sus más de 7.600 parejas casadas, que ninguna de todas las cosas que han planteado como motivos supuestamente válidos para no apoyar la aprobación de la ley ocurrieron, ¿no? Hoy no se ha desintegrado la familia, no hay caos social, no hay restricción de derechos para determinados sectores, sino todo lo contrario. Hay parejas, matrimonios, familias, amigos, gente que hasta hace poco no teníamos determinados derechos, que hoy los tenemos, y que como es una ley que avanza en la ampliación de derechos sin restringirle derechos a nadie, es una ley que nos hace mejores como sociedad. Así que la verdad es que no tenemos dudas que mucha de esa gente que en su momento estaba en contra y que militó en contra de la ley de matrimonio igualitario porque no acordaba, hoy a 4 años seguramente estará coincidiendo con nosotros en que fue una ley positiva para el país y que fue un avance para toda la sociedad. Uh-huh. ¿Sabes qué? Seguramente de aquellos días previos, bueno, de esos meses, en realidad, bueno, de tantos años de lucha por que se apruebe la ley de matrimonio igualitario, debes tener millones de recuerdos. ¿Hay alguno en particular que quisieras compartir con nosotros, de alguna anécdota, alguna escena que te haya marcado de esos días? La verdad que hoy mismo, el 15 de julio, pero hace 4 años, en la noche del 14 al 15 fue un día muy intenso. Nosotros estábamos entre la plaza del Congreso y adentro del Senado, quienes trabajamos en toda la tarea parlamentaria para que la ley se apruebe, desde la Federación Argentina LGBT. La verdad que íbamos y veníamos, cruzábamos a la plaza, al acto público, queríamos estar con la gente, pero queríamos también estar siguiendo segundo a segundo qué pasaba, si bajaban los senadores y votaban, si los que nos habían comprometido el voto iban a cumplir o no. Era una situación súper interesante. Y bueno, mi postal de esa noche es en el momento, tuve la posibilidad de estar dentro del recinto del Senado cuando la ley se votó, en ese mismo momento, y habiendo escuchado a poquitos segundos de que se hiciera la votación y en el tablero se viera el número, salí corriendo del recinto y me fui hacia la Plaza de Mayo, y recuerdo esa imagen de corriendo, son poquitos metros, pero bueno, cruzaba corriendo hacia el escenario donde estaban compañeros y compañeras de la Federación y muchísima gente en la calle con un frío enorme, y de golpe escuchar por la pantalla gigante que se anunciaba el resultado de aprobación de la ley, y ver esa explosión de alegría, de lágrimas, de emoción, de conmoción impresionante, de gritos, celebrando que la ley había sido aprobada. La verdad que fue un momento muy emocionante y que creo que de algún modo resumió esa explosión de alegría y de emoción, resumió el desahogo después de tantas décadas, tanto tiempo de negación de derechos, de negación de la dignidad, de invisibilización a nivel social. Y bueno, fue esa noche del desahogo, poder verlo como una especie de cámara lenta, cómo explotaba toda esa gente ante la aprobación de la ley, es un momento que me voy a llevar en el recuerdo para toda la vida. Uh-huh. Para seguir, perdón, hay como un montón de temas de los que hablar, pero justo en estos días vos tuiteaste, digamos, una foto del formulario que llenaste para casarte con tu novio, después, que imagino que es una decisión también que muy importante, así que felicitaciones, digamos, por eso. Gracias. Y vos, cuando comentabas eso ahí en Twitter, marcabas que todavía los formularios siguen diciendo esposo y esposa, y te quería preguntar, digamos, ¿qué tantas de esas trabas, pequeñas o grandes trabas burocráticas, de trámites, etcétera, todavía existen y que no se han amoldado, digamos, a la nueva legislación? Son pequeñas resistencias que yo creo que la burocracia tiene para negar o para evitar o para frenar determinados avances, porque en realidad en Santa Fe los formularios ya están hechos, los nuevos, hace muchísimo tiempo, existen. Lo que pasa es que siempre en algún cajón quedan de los viejos, y siempre hay algún funcionario de carrera, del registro civil, que tiene ganas de hacérnoslo ver para que nos demos cuenta que somos diferentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso tiene que ver más que con una cuestión administrativa, que por otra parte ya está saldada hace mucho tiempo acá en Santa Fe, tiene que ver con una cuestión simbólica y con una cuestión de cultural, ¿no? Evidentemente hay sectores de la población minoritarios, pero que siguen existiendo, que están en contra de estos avances y que sienten que desde su pequeñísimo espacio de poder pueden seguir haciendo daño o pueden seguir negando la realidad. Y la verdad que la realidad se impone con mucha fuerza, y la realidad es que esta es una ley que hoy apoya la enorme mayoría de la sociedad argentina, que hoy nos enorgullece, que nos ha puesto a nivel internacional como uno de los países con mayor protección y garantía de derechos para la población de la diversidad sexual. Y bueno, no van a poder esos formularios, aunque sigan saliendo algunos cajones, detener, negar la alegría que implica para una pareja igualitaria poder casarse, poder decidir casarse o no. Y seguramente también tendremos que reforzar nosotros nuestra tarea, y sobre todo los funcionarios políticos a los que les corresponde supervisar a este tipo de personas, bueno, tendrán que ver de qué manera se trabaja para que no pase más, ¿no? Para que tal vez la visibilidad que uno tiene la posibilidad de darle por ser activista, por tener contactos con el gobierno o lo que sea, que esto sirva para un llamado de atención y que ninguna pareja más, ni en Santa Fe ni en ningún otro lugar del país, tenga que pasar por esta situación. Seguro. Estamos hablando con Esteban Paulón, uno de los responsables de que hoy estemos festejando 4 años de la ley de matrimonio igualitario. Esteban, Nicolás te habla. ¿Qué tal? Mi consulta en realidad tiene que ver quizás más yendo a lo personal, digamos, a tu experiencia en particular, que fue casarte, y que imagino ya estabas en pareja, digamos, lo que faltaba era una cuestión en lo cotidiano de cerrar casándote en los papeles, y yo tengo muchos amigos que se fueron casando con el tiempo y me dicen, es el día y la noche, después de casado todo cambia. ¿Te pasó algo parecido? Digamos, ¿sentiste que quizás la lucha que venías trayendo le pusiste un moño? ¿Y qué onda? En realidad me caso el sábado, así que todavía no sé si cambia o no cambia, pero tengo la aspiración yo estoy convencido que, más allá de que estoy enamorado de mi novia, que hace 4 años que convivimos y que ambos decidimos que tal vez era el momento para dar este paso tan importante para nosotros, para nuestra familia, uh-huh. También estoy convencido que los derechos se defienden ejerciéndolos, ¿no? Y la verdad que no veo motivo por el cual no casarme, si hay amor, si estás con una pareja que estás bien, si tenés un proyecto de vida en común y has decidido compartir la vida con alguien, si la ley nos lo permite, y si también de algún modo ejerciendo ese derecho nosotros damos un mensaje a mucha gente que tal vez hoy no se anima, que tal vez hoy siente que no está preparada para vivir libremente, abiertamente lo que siente. Claro. Bueno, si sirve para eso, bienvenido. Muy bien. Para nosotros, bueno, de cerrar, de algún modo, darle marco legal a una realidad, que en nuestro caso ya lleva 4 años, más allá de que después veremos si cambia o no cambia. Vamos a ver si Garibeta nos cambia el humor. Te llamaremos para los 5 años y nos contará la experiencia. Entonces. Ya viste, salgo y piseo por todos lados. Esteban, te quería hacer una pregunta que tiene dos costados. Una es, ¿qué cosas creéis que cambiaron en la sociedad argentina desde el momento previo a la sanción de la ley de matrimonio igualitario hasta ahora? Digamos, ¿qué cambios ves, así como a nivel social, en términos de aceptación, de integración, de poder pensar una sociedad más diversa? Y como contracara, ¿qué cosas creés que todavía faltan para seguir avanzando en la construcción de una sociedad igualitaria? Bueno, cambió muchísimo el tema más importante del cambio es que se habla hoy de la diversidad. Nosotros nunca se había hablado seriamente, tomando aspectos de la vida, sobre el tema de la diversidad. Cuando el Congreso de la Nación debatió la ley de matrimonio igualitario, fue la primera vez en su historia parlamentaria que se nombró la palabra gay u homosexual en el recinto de sesiones. O sea que estamos hablando de un Estado que no solo no nos garantizaba derechos, sino que ni siquiera nos nombraba. Y eso es un cambio enorme, y la legitimidad que el Estado ha dado a gays, lesbianas, bisexuales y trans con la ley de matrimonio igualitario, esa legitimidad genera un cambio social y cultural enorme, porque de algún modo el Estado está diciendo que todas las orientaciones sexuales valemos lo mismo, y que, bueno, por tanto hay que tomar medidas para proteger, para que todos podamos vivir libremente y abiertamente nuestra orientación sexual. Así que eso es un cambio que es el día y la noche para nosotros como sociedad. Y falta un cambio cultural, porque toda esa onda y esa cuestión que genera una ley como la del matrimonio igualitario tampoco resuelve de la noche a la mañana décadas y historias de discriminación, de negación de derechos, de un montón de situaciones que realmente siguen ocurriendo, que no es que se ha terminado la discriminación porque hoy estemos porque tengamos una ley como la ley de matrimonio igualitario. Así que evidentemente falta mucho, y bueno, hay que apostar al cambio cultural, que es el que más tiempo lleva y el que más nos va a costar promover, ¿no? Pero creo que realmente hay muchas posibilidades de que esto avance, porque vemos un gran clima en la sociedad para que finalmente podamos seguir construyendo una sociedad de derechos y una sociedad que bueno, que nos garantice la igualdad y la inclusión a todas y todos. Uh-huh. Esteban, al menos por mi parte, quería hacerte una última pregunta, que tiene que ver en realidad con algo que pasó hoy, y a ver si nos podías contextualizar un poquito, que es que hoy en el Registro Civil Central de acá de la Ciudad de Buenos Aires se casaron dos chicas rusas. ¿Podés contarnos por qué tuvieron que venir a casarse acá, no, a nuestro país? Bueno, en realidad porque hace un año ya en Rusia se han aprobado leyes que penalizan y criminalizan la diversidad sexual, que son leyes que tienen como objeto perseguir y criminalizar a lesbianas, gays, sexuales y trans. Se ha ilegalizado la actividad de las organizaciones sociales de la diversidad, se han prohibido contenido sobre diversidad en medios de comunicación, en escuelas, se han prohibido, por ejemplo, las marchas del orgullo. Así que realmente hay una situación bastante compleja en Rusia, y lo que viene a hacer esta pareja, como otros dos ciudadanos rusos que tenemos nosotros aquí en Argentina y que estamos acompañando en su proceso de asilo, es buscar un lugar donde puedan ser libres y vivir su orientación sexual sin ningún tipo de problema. Hoy, cuando terminó el casamiento de Marina y Oksana, una de ellas decía: por fin me siento libre y segura. Y la verdad que algo tan simple, que no es tan simple, pero que para uno puede ser de la cotidianidad, como el hecho de casarse, de expresarse libremente como cada uno siente y como cada uno es, para ellas era realmente algo liberador poder hacerlo en Argentina y poder iniciar un camino de vida aquí en nuestro país. Así que realmente es una forma de exportar derechos, es una forma de compartir todo lo que hemos logrado nosotros acá en Argentina con distintos países del mundo, con aquellos países donde tal vez no se ha avanzado tanto en derechos. Así que una alegría enorme para nosotros, para la Federación Argentina LGBT, haber podido acompañar este matrimonio, haber podido garantizar que Oksana y Marina se casen en Argentina y ahora puedan iniciar su vida siendo quienes son, viviendo libremente, abiertamente, sin miedo a la represión o a sufrir represalias, ¿no? Seguro, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, te llamaremos dentro de un año a ver cómo va el matrimonio. Ahí va, ahí les tiro todos los rayos. Estamos en un año. Vamos por el divorcio igualita. No, mentira, muchos éxitos. Era condición para aprobar la ley. Yo tengo un amigo que me decía: primero, antes de que salga el matrimonio igualitario, que se apruebe el divorcio exprés y después discutimos el matrimonio. Así que bueno. Pero no, uno se casa para toda la vida, sí. Así que esperemos que sea con felicidad y que comamos muchas perdices. Así muy es. Bien. Que la pasen lindo. Muchísimas gracias, Esteban. Adiós. Adiós. Adiós. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la comunicación, broche de oro del cumpleaños, porque estamos hablando con el responsable, sí, prácticamente, uno de los tantos que estaban dando vuelta. Y bueno, sí, divertido hablar con alguien que está como del otro lado, descontracturado de toda esa situación de que, el problema que va a venir ahora, que si se casa y qué va a pasar. Gente que le tiene miedo como a esa situación. Es como desconocer la historia también. La implementación en algún momento de esta cultura occidental de una especie de tabú para el amor. Sí, porque no. Es como condicionar un sentimiento dirigido solamente a una cuestión religiosa. Uh-huh. Porque nada, sí, barre. Sí, porque tiene que ver con que el matrimonio entendido, digamos, como tradicionalmente, digamos, sobre todo eclesiásticamente, digamos, que como núcleo de la sociedad, uh-huh. Como varón-mujer, reproducción, y solo para eso, digamos, que también que saca el amor del medio, como también saca el placer, como saca, digamos, un montón de cosas, uh-huh. por las cuales cualquier persona, heterosexual, homosexual, lo que sea, digamos, elige estar con una persona. Entonces, como que pone como esos dogmas, digamos, sobre cuál es la base de la sociedad, los impone, digamos, sin en realidad ver que ahí, digamos, yo cuando revisaba para hacer el archivo para el audio que escuchamos en el bloque anterior, repasaban, digamos, un montón de datos sobre, digamos, como decían, todos los niños tienen derecho a un padre y una madre. Bueno, y la verdad es que en la Argentina las familias que tienen madre, padre, hijos son el 30% de las familias, porque las familias hoy están compuestas por mamá y abuela que crían a los hijos, por papá y hermana que crían a los hijos, por la mamá sola, por mamá, tío, padre, digamos, como seis personas que viven en un mismo núcleo y que, digamos, conforman las familias ampliadas. Sí, de hecho no hay más, no hay una cosa, me decía en algún momento una persona que trabaja con adicciones a la droga, por ejemplo, me decía, no hay nada más tóxico que las relaciones humanas y sobre todo las relaciones con tu familia, digamos. Sí. O sea, él hablaba de que la droga, digamos, es un elemento que alguien puede utilizar para bien o para mal, o para tapar una cosa, o por placer, o lo que sea, pero cuando es autodestructiva, o sea, cuando uno es adicto a una droga, el problema no es la sustancia, droga, la botica del baño que tenía el botiquín, ni ir a pegar tal o cual droga por ahí. Lo más tóxico ahí es la relación humana que vos tenés para atrás, y habitualmente se da en el seno de una familia, por lo tanto tampoco es una garantía de absolutamente nada, ¿no? Absolutamente eso. Nada. Bueno, pero bueno, en fin, ahí no estamos por la destrucción de la familia, solo creemos en las familias de distinta índole. Seguro, claro, lo que sea. Cada cual construya la familia como quiera. Bueno, nada, 4 años de la sanción del matrimonio igualitario, la verdad que yo coincido con lo que decía que en el audio que escuchamos antes Cristina Fernández de Kirchner, que decía, hoy somos una sociedad mejor que la que éramos antes, y yo estoy completamente convencida que hoy, como el día siguiente al que se aprobó la ley, como cada uno de todos estos días, de estos 4 años, somos una sociedad sin duda mejor que la que éramos antes. Sí, se puso en discusión algo que quería discutir. Está ahí todavía el aborto. El aborto. Legal, seguro, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿verdad? Temas, pero bueno, yo creo que también con el tiempo es una batalla y se va a terminar ganando, porque la sociedad crece, digamos, tiene más información, tiene más capacidad de discernir, digamos, sobre algunos temas. De hecho, como la mayoría de la gente en las últimas encuestas sobre el tema de aborto no está en contra del aborto. Sí, le quita el velo a lo que está instituido como verdad, digamos. Muy bien, 18:03, ya nos tenemos que ir. Igual nosotros, yo por lo pronto no me pienso casar. No sé usted. Yo no lo tengo en mis planes por el momento. Bueno, por eso lo vamos a dejar con Turf sonando ahí, no me voy a casar. Y mañana vienen los chicos del cine, Alejandro Rat y Alberto Romero. Y bueno, yo estaremos hablando de cine, de 5 a 6 de la tarde, como siempre. Julia, contigo el martes que viene. El ¿verdad? Martes que viene, y ahora vamos a no casarnos. Bueno, hasta mañana. Chao. Tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Para cantar y ser feliz, no. doy.